Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque tú sabes que vamos a tener dos horas de mucha música y muy buena en un programa que no te va a poner lo mismo que el resto de los programas, no solamente de heavy metal, de cualquier tipo de música. Siempre combinamos lo mejor de la música nueva con los clásicos, pero muy poquitos clásicos. Mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. También comentarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Contarte que en Facebook muchas veces los grupos que ponemos en nuestro programa de radio nos agradecen que los hayamos tenido en cuenta, pero lo que nos falta es la opinión de los que escuchan este programa, que me gustaría que dieran cualquier opinión, positiva, negativa, neutral, lo que tú quieras. Lo mismo en nuestro canal de iVox que en cualquiera de las redes sociales. Así que básicamente esta es la presentación y vamos a tener, como te he dicho hoy, un programa con música muy variada dentro de las variantes del rock y del metal. También puedes escuchar nuestros programas, como te dije anteriormente, en nuestra web, pero no te dije que nuestra web es madeinmetal.es. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. El verano pasado estuve de visita en Suiza y un amigo de mi amigo Abel Oliva llevaba en una fiesta que hizo Abel en su casa una camiseta de Megaton Sword. La fiesta fue en Embrach y yo pensé que Megaton Sword era de Winterthur, que es la ciudad más cercana. Ahora mismo estamos casi que en la primavera, han pasado cerca de 6, 7, 8, 9 meses. Y yo no me acuerdo si Megaton Sword son de Winterthur o de otro lugar. El caso es que yo incluso pensé que el amigo de Abel era músico de Megaton Sword, pero después me aclararon que no, que solamente eran sus amigos. Pues resulta que este año Megaton Sword ha sacado un disco de épica robusta y fantasía ambiental con partes narrativas y unos solos con mucha armonía. La banda lo mismo se acerca al speed que al heavy más tradicional, pasando por un epic doom que les da una teatralidad vocal más acentuada en tres momentos más cósmicos y adictivos. Ellos son fans de Manowar y hasta hacen aquí una versión de All Wicked Scheme Unite. O sea, la pieza se llama All Wicked Scheme United, pero no te la voy a poner. Y su primera pista es The Raving Light of Day, tiene el aire de Manowar. Sin embargo, yo no te voy a poner ninguna de estas canciones, porque para parecerse a Manowar, mira, para eso mejor Manowar. Mejor que tú disfrutes de Megaton Sword, una banda suiza que debería tener más proyección. La producción es como una producción así ochentera, La banda es como una banda así ochentera y estoy seguro que disfrutan muchísimo con su proyección musical. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Iron Plains, que estoy seguro que te va a gustar. Vamos con lo nuevo de Obituary, Dying of Everything, del año 2023. 45 intensos minutos de pesadez old school con marca registrada. Una nueva obra que a mi juicio bebe directamente de la tradición de los primeros clásicos Slowly We Rock y Cause of Death, mientras consiguen un sonido asesino y orgánico puesto al día sin artificios estériles. Es un sonido que la banda ha estado perfeccionando en su propio Redneck Studio en Gibson Town, en Florida. Todo suena muy bien, la interpretación vocal de John Tardy corona un material muy pesado donde los riffs aplastantes marca de la casa pulverizan todo a su paso. La batería es muy sólida, el bajo es potente y efectivo. Estaremos de acuerdo en que el cantante tiene un estilo único y siempre reconocible que ha resistido la prueba del tiempo y sigue rugiendo desde los años 80 y continúa manteniendo un nivel tan destacado que en el año 2023 sacan uno de sus mejores trabajos, consolidando aún más su legado. Ustedes pueden ver una entrevista que le hicimos a Trevor Pérez y a Terry Butler en nuestro canal de YouTube. Esa entrevista se la hicimos en el Hellfest. Pueden poner Obituary Made in Metal y a ver si se les sale en el buscador de YouTube, o si no, en la web, en la sección de entrevistas, ahí en el buscador Entrevista a Obituary. Vamos a escuchar una de esas piezas pegadizas, que es The Wrong Time. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Tercera banda que te traigo es una banda que saca su tercer disco y no es casualidad que te la haya puesto en este lugar. Es una banda que se llama Ocyron y es una banda donde lo interesante de su música es esa idea alternativa de los años 90 con muchas dosis progresivas. El disco se llama Momentous, no Momentum ni Momento, Momentous, y es del año 2022. Además, que las bandas canadienses siempre tienen curiosidad cuando se trata de progresivo o técnico dentro del metal, y esta banda reúne todas esas características. Lo que se tiene aquí en Momentous son 55 minutos de una mezcla bien encajada en todo sentido, donde me parece interesante la mezcla que va haciendo de diferentes estilos. Música muy bien elaborada y que encaja bien dentro del concepto de Progressive Alternative Metal en todo su esplendor. Aquí lo progresivo son los puntos que le dan variedad a un disco de metal alternativo. Como mismo, no me has entendido nada de lo que te he dicho, así que lo mejor es que escuches esta canción para que tú veas, si no conoces todavía a Ocyron, de qué va esta banda. Vamos a escuchar esta canción que se titula Beyond the Sun. I'm Esta banda que estás escuchando se llama Pyramid, y hay muchas bandas en este mundo que se llaman Pyramid. Yo recuerdo una banda húngara que se llamaba Pyramid, no sé si todavía estará en activo, pero si no, realmente cuando lo estuvo sonaba súper potente. Pero no, esto que es el disco Rage del año 2022 es el disco de un super proyecto estadounidense de metal progresivo, donde algunos músicos, no necesariamente encuadrados en el estilo, pueden dar rienda suelta a su talento. De ahí que participen en este disco varios artistas. El líder de esta banda se llama Lance Sawyer, como si fuera familia de Tom Sawyer, de aquella famosa novela Las aventuras de Tom Sawyer. Algunos de los mejores músicos de la escena del metal están en este disco, comenzando por Tim Reaper Owens, a quien tuvimos la oportunidad de ver a inicios de año, si la memoria no me falla, como mismo fue a final del año pasado, aquí en Madrid, que metió un conciertazo espectacular. También está Harry Conklin de Tyrant, de Jack Panzer, cantando, Mike Abdo de Face Warning a la guitarra, y Chris Quirarte de Redemption en la batería. Si tú eres fanático de Dream Theater o Tool y te apetece algo nuevo más o menos en esa línea, este es el lugar para ti. Vamos a escuchar una de las piezas más complejas del disco, que se llama Tyranny, una protesta violenta contra todo lo relacionado con el poder y el control. La letra destaca el hecho de que los gobiernos estarán escuchando sus reglas, pero no escucharán nada de lo que tú les digas. Y efectivamente es así. En general, este disco, que se llama Rage, es un gran álbum que demuestra una maestría musical y una composición de canciones excepcionales. Es difícil escuchar alguna de las canciones de este disco sin tener un inmenso aprecio por los músicos detrás, no solamente de las composiciones, sino también de la manera de ejecutar los instrumentos. Así que vamos a escuchar esta pieza que se llama Tyranny.

Esto que suena allá es una banda griega que hace thrash metal. A mí contarte que al principio no me gustaba mucho el nombre de esta banda, que se llama Riffobia. Es el disco autotitulado del año 2023, pero después, con el paso de los días, ya no lo veo tan raro que una banda se llame Riffobia. Este también es su tercer álbum, como mismo es o fue el tercero de Ocirón, que lo escuchaste unos minutos atrás. Y este disco muestra el crecimiento y la fuerza de la banda. Los fanáticos de Creator, de Testament, de Sodom, de Suicidal Angels, definitivamente querrán ver este nuevo álbum. Musicalmente se acercan a aquellas bandas de la Bay Area que hacían un thrash metal algo anárquico. Sin embargo, las voces van por el camino del thrash europeo. Ellos se formaron en el año 2011 y el nuevo álbum está lleno de agresión y hambre. Pero no es el hambre que conocemos nosotros, los que nos metemos en otro país, que no te quiero mencionar todavía, 6 horas en una cola y después resulta que no alcanzamos qué comer. No, el hambre de hacer buena música es de lo que estoy hablando. Están en el extremo más pesado del thrash metal. No hay escapatoria a la brutalidad de esta banda. Mosh pit y metaleros se volverán locos con este disco, con una capacidad de golpear la cabeza en su punto más alto. Vamos a escuchar de Riffobia, esta banda griega, la canción que se llama Soul Collector. The end approaches, feel no fear. y lo nuevo que te presento es un proyecto de colaboración nuevo. Cuando tú ves el disco dice el título A404A, pero en realidad lo que quiere decir es All for One for All. O sea, A de All, 4 de 4, 1 el 0, 4 de nuevo y All. All for One for All. Como te decía, es un esfuerzo de colaboración entre varios músicos de la escena musical europea del heavy metal con la única intención de recaudar fondos para donar a los esfuerzos de ayuda internacional. El grupo acaba de lanzar sus dos primeros sencillos, Fight With Pride y United We Are Strong, a través de Massacre Records. Made in Metal se reunió recientemente con el productor del proyecto y el ex guitarrista de Five Finger Death Punch, Caleb Bingham, para que nos diera más detalles sobre la formación, el hecho de lo que, por qué razón hizo All for One for All. Esta entrevista la puedes ver en nuestra web Made in Metal, en la sección de entrevista. Ya saben que el nombre de la banda es A404A. Y él dice que se le acercaron un par de músicos de metal de Alemania que conocía y que tenían la idea de crear un proyecto de recaudación de fondos para los esfuerzos de socorro en casos de desastre por las inundaciones masivas que habían ocurrido recientemente en Alemania. Me preguntaron si estaría interesado en producir el proyecto, además de contribuir con algunas guitarras y voces, y me gustó la idea. Sin embargo, durante el proceso de escribir el primer sencillo, más y más desastres similares a lo que sucedió en Alemania comenzaron a desarrollarse semana tras semana. Y luego estalló la guerra en Ucrania. Decidimos que había demasiado caos en el mundo como para centrarnos solo en un desastre, y como resultado escribimos dos canciones, la primera de las cuales se lanzó como Fight With Pride, y nosotros vamos a escuchar United We Are Strong porque es la única canción que recibimos por parte del proyecto, así que es la que vamos a escuchar. United We Are Strong. We'll be right back. Made in Metal. Con Tony González. Otra de las bandas que entrevistamos fue Da Igual. La banda se llama Da Igual, sí, efectivamente, quienes sacaron el año pasado un disco titulado Explosión de Color. A ellos los han encasillado como pop punk ibérico, o lo que es lo mismo, escanciado con saleros, trazas de flamenquito y el vocabulario más castizo, evidente en versos cargados de los que en España nombran como tacos y en Cuba como malas palabras. Ellos son básicamente un dúo: Wences Sánchez, voz y guitarra, y Alex Pouguet, guitarra y coros. Nosotros hablamos con Wences Sánchez, quien le gustó. A él le gustó mucho las preguntas que yo le hice y a mí me gustó mucho las respuestas que me dio. Esta entrevista la puedes ver lo mismo en el canal de YouTube que en nuestra web, pero me gustaría que la vieras en el canal de YouTube. Los que lo siguen desde su canal de Twitch y vieron su programa diario de una hora hasta los cojones de vivir por Da Igual, ya desgustaron su peculiar toque de humor. Allí comentaban la actualidad, actuaban, compartían sus experiencias con su público, y el disco Explosión de Color se vino gestando desde noviembre del año 2019, pero después el COVID le estropeó el plan, así que vino a salir el año pasado a final. Yo te voy a poner dos canciones porque los hemos entrevistado. Una es la más rockera, que es Impacto, y otra es una de las promedio dentro del disco, pero yo la he escogido porque me gusta mucho la letra y me recuerda que durante muchos años estuve buscando una novia rockera y nunca la encontré. Tuve una novia que era profesora de música. Yo pensé que como era profesora de música iba a entender mi pasión melómana, pero no. Para ella el rock era malo, no como música, sino como filosofía de vida, totalmente opuesto a lo que se esperaba lo que fuera un joven comunista cubano, que era lo que teníamos que ser todos. Cuando yo me encontré con esa novia que realmente me gustaba mucho, pero realmente mi pasión melómana pudo con su estancamiento musical, así que por necesidad de procreación tuve que pasar a buscar una novia que al menos no le molestara que yo fuera rockero. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿A ti te ha pasado algo parecido a lo que me ha pasado a mí? Esta canción que te voy a poner se llama Mi Polo Opuesto. Y de verdad, chicos, si te ha pasado algo como lo que me pasó a mí siendo joven, yo te pido que me dejes tu impresión, porque me gustaría conocer que no fui el único que estaba buscando una novia rockera y no la encontré. Realmente no la encontré. Así que vamos a escuchar la pieza que te estaba diciendo, Impacto, que es la más fuerte, y Mi Polo Opuesto, que es una canción muy agradable. Se paró, el cielo no ha caído, pues lo sostengo yo. Comprendo las mentiras que escuché, promesas que con ansia me tragué, todas las puñaladas que aguanté y toda la verdad que vomité. Ahora ya no tengo fe, a la mierda con usted. Solo creo en lo que soy, un impacto. Paciencia, camina. caminos cortos, juguetes, dámelos ya. Si yo te sigo, me sigues, no hay nada más. Dale tan muerto, respira, es tarde ya. No vengo a darte por culo, solo verdad. No queda miedo, solo un resino. El que no entienda, no sigue vivo. Despida. Nos invaden las ideas muertas del pasado. Falsos dioses con tecnología, analfabetismo crean y mentes vacías. Mares, vidas testificados como fardos de cocaína. Conectados, un minuto sin la red y estamos condenados. ¿Qué conflicto hay aquí? Tú sabes planchar, yo sé cocinar, es perfecto así. Tú de discutir, yo de omitir, somos tal para cual. Te gusta el fútbol, a mí el parchís, qué bonito es vivir. Yo más de rock and roll y compartimos colchón. Tú del Real Madrid, yo soy más de Netflix, no hay por qué discutir. Mi padre, mi lado. Made in Metal con Tony González. Otra de las bandas que entrevistamos para Made in Metal, que también puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube, es Dark Embrace, quienes sacaron un disco en este año titulado Dark Heavy Metal. Es la manera en que ellos quisieran definir, o sea, que los demás definieran su música como Dark Heavy Metal. El cantante, el vocalista, se llama Oscar Rilo, y yo a Oscar lo conocía de su trabajo en Hueso Producciones. Ha sido siempre muy amable conmigo. Hemos coincidido en varios conciertos como el de Sirius Black y en el concierto de Tim Ripper Owens también. Qué persona más amable. Pero además, cuando tú lo escuchas hablando con esta seriedad y demás, y después lo escuchas cantando aquí en Dark Embrace, tú dices, vamos, esto no puede ser la misma persona, porque realmente no. Una de las cosas que me llamó la atención y que hablamos en la entrevista es que cuando él canta en un tono, en un timbre más alto del timbre con el que habitualmente habla. Y a mí esto me llamó la atención, porque habitualmente ningún cantante empírico, ningún cantante de los que empieza cantando en la habitación de su casa o en un garaje, si fuera en los Estados Unidos, por lo general no hace esto. Pero él lo hace y me explicó que sí, que ha estudiado canto durante muchos años. Vamos, que es todo un profesional. La banda es súper espectacular y yo te recomiendo que Dark Embrace van a ser los teloneros de Rage en esta gira española que viene pronto. No sé si es la española o europea, pero también van a tocar en Alemania. Todo esto lo comentan en la entrevista. Y yo te voy a poner dos canciones, una pieza bastante corta que se titula Time is Telling, y también una pieza que es una regrabación de una canción anterior de la banda que se titula Bitter End 2022. Así que vamos a escuchar. Made in Metal, mucha música y muy buena. Hace algunos meses entrevistamos al batería de Kansas, Phil Earhart, y escuchando y viendo información relacionada con Kansas, descubrimos el disco del año 2022 de Kerry Livgren, que se llama Quar, Q-A-R, y por supuesto lo vamos a traer aquí, pero lo vamos a traer aquí porque Kerry Livgren fue un puntal fundamental de Kansas durante muchos años, pero no porque este disco sea muy metalero, que no lo es. Ni siquiera te diría que es un disco rockero. Kerry Livgren toma sonidos de rock progresivo y clásico, los combina en esta su oferta en solitario independiente que sale con Numabox Records, que salió en agosto del año 2022. El título del disco, que es Quar, es Question Answer Resolutions, que son las siglas Quar. Livgren, obviamente, necesita poca presentación como guitarrista y tecladista de Kansas, con quien escribió los exitosos sencillos Carry On Wayward Son, Dust in the Wind, y grabó 8 discos de oro, 2 discos de platino, 2 discos de platino cuádruple, que se combinaron para vender más de 14 millones de discos en todo el mundo. Livgren comenzó a expandirse desde Kansas luego de una decisión de fe de finales de los 70, que lo grabó a grabar en 1980 su disco debut en solitario, Seeds of Chains, para verlo combinar la canción correcta con el vocalista correcto, que fue Ronnie James Dio. También estaba Steve Walsh, David Pack y otros. Kerry Livgren se convirtió al cristianismo, pero un cristianismo bastante serio e importante. Y Quar trae los elementos comerciales para atraer a la multitud de rock de los años 80, sin mencionar los vestigios de rock clásico. Él es capaz de hacer todo eso, y vamos a escuchar una pieza que se llama One Out of One, que encajaría perfectamente en cualquiera de los discos clásicos de Kansas, Leftover Tour, Point of No Return. Es curioso que Livgren hiciera su versión de la canción de Kansas, Nobody Home. Esta no te la voy a poner, pero está en este disco. Le cambió algunas estrofas y título para que fuera Everyone's Home, pero es una pieza muy suave para este programa. Así que vamos a escuchar One Out of One. Make confession. Open the shackles, then fail away. A veces pensamos que las bandas jóvenes ya lo tienen todo hecho, pero no. Y a veces las bandas jóvenes piensan que siempre tienen que inventar algo distinto. Y este es el caso de Sabaton. A mí, Sabaton, te voy a decir que en directo no me gusta mucho. En los discos me gustan más. Pero lo que sí me gusta es que es una banda muy inventiva y que siempre ha tratado de hacer cosas nuevas. Ellos han sacado o van a sacar una trilogía de EPs que se titula Echoes of the Great World, y tenemos aquí uno de los EPs. Ellos sacaron efectivamente la segunda entrega, es esta que tenemos aquí en la mano, Heroes of the Great World, y salió a la venta el 20 de enero del año 2023. Es un EP en palabras de los suecos, rinde homenaje a algunos de los héroes más valientes y notables de la Primera Guerra Mundial. El trabajo incluye una canción nueva que es The First Soldier, que es la que vamos a escuchar, y voy a citar a la banda que explica: nuestra nueva canción The First Soldier trata sobre el francés Albert Severin Roche. A pesar de que los que le rodeaban dudaban de sus habilidades, al final de la Primera Guerra Mundial había capturado a más de 1.180 prisioneros mientras luchaba para el ejército francés. Menos mal que no le dio al hombre por matar a los prisioneros y los mantuvo vivos. Vamos a escuchar esta pieza que es, como te decía, The First Soldier, y desearle a Sabaton, a quien también hemos entrevistado, y puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube, que tenga una larga vida y que continúe con esa exitosa carrera y ese trabajo intenso. Si vas al sitio web de Sabaton, puedes ver que hay incluso como si fuera un History Channel donde ellos hablan de las diferentes guerras y demás. Muy interesante la web de Sabaton. Vamos a escuchar esta pieza que es The First Soldier. The south to the front into no man's land, from a farm to Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y sabes, de todas las tonterías, ¿cuál sería la más tonta? Pues esta. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta. Efectivamente, queridos amigos, efectivamente. Bueno, pues resulta, y ya hace unas semanas atrás, que empiezan a comenzar los problemas con las leyes, las últimas leyes que ha promulgado el gobierno socialista. Las elecciones se están acercando y yo creo que hay quien va a castigar, porque aquí en España las personas de izquierda hacen voto de castigo. O votan a favor del PSOE o votan en contra del PSOE. Los del PP no tanto, los del PP tienen una idea más... decirlo más sólida en cierto sentido, que es la idea del catolicismo, de la defensa de España, de las costumbres. Las costumbres no es desarrollar la cultura, no, la costumbre es ir a la iglesia, comer paella, y la mujer es la mujer, el hombre es el hombre y todo lo demás es tontería. Y bueno, pero a lo que te estaba diciendo, son las leyes. Ya con la ley que es conocida como la ley del sí o sí, han salido de prisión un montón de violadores, más de lo que deberían, y realmente tomó muchos meses hasta que quien diseñó la ley diera su brazo a torcer y se diera cuenta de que la ley no estaba bien hecha y la arreglaran. Es que incluso yo creo que todavía no la han ni arreglado. Y ahora viene la otra ley, que es la ley trans. Y ahora, según la ley trans, si tú quieres, o sea, si yo quiero, que soy hombre, sencillamente voy allí al registro civil o a juzgado, no sé muy bien dónde, y puedo decir que ya yo quiero ser mujer. ¿Y por qué quiero el cambio no de género? Yo no quiero cambio de género. ¿Por qué quiero el cambio de sexo? Porque me siento mujer. Y ya te comienzan a hacer el proceso. Y entre tanto ya vas a tener tu título de mujer. Y ocurrió algo hace unas semanas atrás que fue muy gracioso, que es para las oposiciones de policía, una persona que se decía ser hombre, cuando se apuntó era hombre, y cuando lo llamaron para hacer las pruebas, ya era mujer. Así que quiso que le hicieran las pruebas de mujer. Y obviamente, si como hombre quizás él no podía aprobar las pruebas, como mujer, que hace falta menos resistencia, menos peso y demás, sí las podía aprobar. Si alguien pensó que todos los seres humanos, de manera general, no iban a tomar las leyes a su favor, pues se equivocó. Pero además, esto que es son iniciativas mayormente de Podemos. ¿Qué asesores habrá pagado Podemos que cada vez que sacan una ley, la ley está llena de huecos legales por donde se escapan los jueces, se escapa la gente, se escapa. No. Y yo estaba viendo algunas entrevistas que le están haciendo a la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del gobierno, la única de Podemos, que se llama Irene Montero. Según la teoría, ahora, si yo me considero mujer, puedo entrar a un baño de mujeres a hacer mis necesidades o a ducharme. A muchas mujeres esto no le gustaría. Y yo me imagino entrando a un baño, un montón de jóvenes guapas, sin ropa, duchándose, el olor a humedad, el olor a feminidad, pues eso es bellísimo. Pero a las mujeres no les iba a gustar, yo nunca lo haría. Y entonces decía, cuando le preguntaban esto, dice la mujer, que ningún violador tiene necesidad de entrar a un baño de mujeres para cometer sus fechorías, efectivamente, no. Pero ese es el problema, que hay personas que no son violadores, pero sí les gustaría entrar a un baño de mujeres a ducharse con todas esas chicas. Esto, tú tendrás tu opinión, cada cual tendrá la suya. Yo te he dicho la mía y no te voy a decir más. Este fue nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de nuestro programa. Continuamos. Made in Metal con Tony González. Nada más comenzar a escuchar esta música, ya tú sabes que es una banda de metal extremo, pero de los extremos extremos. Y efectivamente es una banda que es tan extrema que hasta su nombre es difícil de pronunciar. Y no porque el logotipo sea de esos que son inclasificables e intraducibles. No, la banda se puede llamar Sanguiswabor. Y no es una banda de Tailandia o de las Islas Seychelles. No, es una banda americana. Ellos sacaron un disco este año 2023 titulado Homicidal Ecstasy, y esto que suena es el hedor sónico que impregna el sonido épicamente impronunciable, absolutamente indescifrable y totalmente intransigente de los notorios comerciantes del gore de Ohio. Y te voy a tratar de repetir el nombre, que es Sanguiswabor. Homicidal Ecstasy fue editado por Century Media. Y no es simplemente un regreso a la muerte por drogas que definió su disco del año 2021 titulado Torture Hall. Es el subproducto fluido de una banda que salió a la carretera como asesinos en serie enloquecidos y nunca miró hacia atrás mientras se sumergían más profundamente en una celebración de sonidos brutales de death metal que adoraban a Mortician y clásicos salpicados como Dead Alive. También se convirtieron en una increíble propuesta en directo y de estudio en el proceso. Y vamos a escuchar una pieza. Si te gusta el metal extremo, estoy seguro que esta banda te va a gustar. La canción que te propongo se titula A Lesson in Savage. We'll be right back. Y continuamos con otra banda extrema, no tan extrema, que es Sarcasm. El disco se titula As Empires Decay, que es del año 2023. Y esta es una banda que surgió a principios de los años 90, pero solo se habían manifestado por medio de demos. Y no es hasta ahora que sacan su primer álbum de larga duración, que lleva por nombre As Empires Decay, como te había comentado. Son 10 canciones, el disco ha sido editado por Stream Music, hay ciertos tintes que se orientan al thrash metal, los riffs tienen todo el sonido de la vieja escuela, hay buenos cambios de tiempo, no todas las canciones están al mismo nivel, pero juegan mucho con los cambios, te reitero, los cambios de tiempo, y eso es algo que llama la atención. Así que te voy a poner una pieza de este disco, a ver si te gusta la banda. Si te gusta la banda, búscalos en Spotify o en Stream Music. Tú vas a ver que tienen una propuesta interesante. Vamos a escuchar esta canción que se titula Voices. doesn't need you. You have no right to say this. This is all you think this about. This is all a big lie. Let's have a little hand. I am not going to tell you. You're a miserable person. You just can't understand. You want to know thinking. Do you even know? Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Y mira, ¿qué más te puedo decir? Hemos pasado 2 horas en muy buena compañía. Yo espero que ustedes también. Y espero, obviamente, que la próxima semana también estén aquí y podamos disfrutar de otro nuevo programa. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y aquí estaremos. Chao. Un abrazo.